Muy buenas tardes, amigos de La Covacha. Yo soy Elizabeth Ugalde y estamos una tarde más de viernes para platicar del episodio de Elote Malote. Empezamos. Buenas tardes, ustedes disculparán la tardanza, pero pues es que es viernes de quincena y aquí nos estamos acomodando. Pero bueno, vamos a empezar. Esta tarde me acompañan, como siempre. Hola a todos, yo soy Guaco, ¿cómo andan ustedes? Esta semana también nos acompaña. Hola, ¿qué tal? Encantado de volver a verlos aquí reportándose Axel Alonso. Y también tenemos por acá, sí, lo tenemos. Bueno, entre las sombras, ahí más está. Que la semana pasada. Sí, ahí está Jorge González, que en algún momento nos hablará. Ahí está. Desde el borde exterior. Y ya no está. Bueno, esperamos que ahorita se integre. Pero, bueno, chicos, ¿qué les pareció el episodio de esta semana? Así, a muy, muy grandes rasgos. Bueno, a mí, platicábamos ahorita fuera del aire, que a grandes rasgos es un episodio como de relleno en cuanto al nivel de la historia, porque lo que importa no es lo que sucede en sí, en el hilo conductor, sino lo que le sucede a los personajes y cómo se van, cómo van actuando, y sueltan puntos muy importantes tanto para el resto del universo. Incluso hay por ahí una especie de conexión con Rogue One, ya platicaremos de ella, pero realmente, o sea, en la historia podrían ser cosas irrelevantes, pero lo importante son situaciones específicas de los personajes. Sí. Saludamos a Miguel Ángel Camacho desde YouTube. Hola, Miguel, gracias. Sí, hola, Bato. Ningún problema. No, pues estoy de acuerdo con Waco. Creo que sí es un episodio más ligerito. O sea, si yo ya decía que el episodio de Cot y su familia estaba, buenas, Mario. Que estaba como ahí tranquilo, pero que sí aportaba un poco. Este es todavía más tranquilo, pero creo que sirve como para ir introduciendo ciertas tramas, como dice Waco, para mostrar a los personajes en otras situaciones, pero todavía sin que aporte mucho a la historia. Pero pues creo que sí, un episodio de esos que pueden parecer de relleno, pero que después va a ser necesario para entender ciertos personajes nuevos, ciertas decisiones, ciertos aprendizajes, pero creo que sí es como más de transición entre cosas importantes sucediendo, ¿no? Sí. Sí, de acuerdo. Saludos a Mario Rodríguez también en YouTube y a Martín Loera en Facebook. Hola, chicos. Saludos a todos los que no han dejado comentarios. Déjenos comentarios, déjenos likes, suscríbanse y todo. Muchas gracias por ver. Saludos a Alejandro García, que también ya nos ve desde Facebook. Y, y pues sí, en realidad es que pareciera que este episodio sí es un poco de relleno, porque no hay como que tanta acción. Digo, pelearse contra un dragón de la noche, sí, no es así como que tan importante para la trama, pero como bien mencionaba Waco, esto dio como pequeños destellos, avances del crecimiento de personajes, su psicología y demás. Pero Waco, si nos puedes dar por favor una breve reseña de qué es lo que vimos. Pues básicamente en el arco principal, o sea, siguiendo al Lote Malote, en donde ahora ya no está Crosshair y que en su lugar, o más bien, bueno, no en su lugar, porque no es un sustituto, sino que se les integra Omega, que es esta niña que resulta que también es una clon defectuosa, porque al parecer ser mujer es un defecto en este universo. Eso ya lo mencionaron, que suena muy feo porque ellos mismos se mencionan como defectuosas. Pero bueno, ella es una clon diferente, igual que el resto del Bad Batch. Se les integra, es una niña muy valiente. Y lo cool es que la están, o por lo menos Hunter, que es el líder, la está viendo como alguien capaz, no la ve solo como una niña, no es tan reacio. Creo que eso lo dejó un poco de lado en el capítulo anterior, de tratar de que sea solo una niña, y dice, no, pues sí nos puede echar la mano. Entonces, pues básicamente siguen huyendo, pero la nave tiene desperfectos, no han podido repararla bien, entonces se ven obligados a aterrizar en un sistema desconocido, porque incluso lo que se les descompone, supongo, es el hiperpropulsor, porque terminan saliendo del hyperspace y terminan aterrizando como pueden. Lo que decíamos de estos pequeños detallitos que más adelante van a afectar en la historia, yo les decía ahorita que en el caso de Wrecker, cuando van a aterrizar, Wrecker se golpea con parte como del cinturón de seguridad, se golpea en la cabeza justo en el área en donde normalmente señalan que está lo más cercano al implante que tienen, al chip inhibidor, y el resto del capítulo, en las escenas de Wrecker, él se la pasa diciendo que trae como un dolor de cabeza, aunque lo minimiza. Por otro lado, vemos que Tech está desarrollando una diadema que va a ser como un escáner para ver cómo están funcionando sus chips, porque si bien son defectuosos y a ellos no les afectó la orden 66, eso no quiere decir que no les afecte en nada, porque visto está en Crosshair que a él sí le afectó un poquito más, sí se dejó llevar más por el chip inhibidor, tan es así que terminó cayendo en el otro equipo porque no entendía por qué sus compañeros no seguían órdenes, y ahora Crosshair tiene le hicieron ahí una modificación para que su chip esté al tope y obedezca totalmente las órdenes. Por otro lado de la historia, vemos que es la primera vez que vemos personas que no son clones, que van a ser troopers. Porque está esta iniciativa de Tarkin en la que quiere reclutar personas. Ahora que ya existe el Imperio, les está tratando de decir, por una parte con miedo e intimidación, y por otra parte ofreciéndoles algo como de seguridad. Y lo menciona, cuando les están haciendo unos chequeos, lo menciona uno de ellos, dice: es que ahorita el Imperio lo que me acaba de ofrecer, o sea, yo me enlisté como un trooper, pero me están ofreciendo sustento, paga, comida, y es mucho más de lo que la República alguna vez me ofreció. Entonces, pues hay gente que genuinamente, como él, ve como mejor este nuevo estatus de lo que antes era la República y que ahora es el Imperio. Entonces, vemos ese desarrollo. Las dos historias son este nuevo equipo que dirige Crosshair, que a lo que le tiran es que troopers, clones como Crosshair, que son de altas habilidades, se encarguen de entrenar a las nuevas personas, pero a los que son reclutas, a los que no van a ser creados genéticamente desde camino. Entonces a ellos los mandan a una misión que básicamente no pudo completar porque no quiso el Bad Batch al inicio de la temporada, que básicamente sirve enfrentarse a insurgentes, pero pues entre los insurgentes existen civiles, ¿no? Refugiados que solamente están huyendo, y el puño con el que quiere gobernar el Imperio con el chiste de obedecer órdenes. Y regresando un poquito con el Bad Batch, pues básicamente tienen que encontrar la manera de recuperar una pieza que es lo que les va a ayudar a generar algo de energía para el soporte vital y poder reparar la nave, y por cierta situación la única que puede obtener esa pieza de equipo es Omega. Entonces, una vez más, el personaje que aquí tiene que mostrar un poquito de avance, crecimiento, es justamente Omega, diciendo: no soy una inútil, vean lo que puedo hacer, no me vean solo como una niña. Sí, que la verdad es que esto de Crosshair y su regimiento, bueno, no se llama regimiento, pero su nuevo equipo, de principio pensé que iban a ser estos inquisidores de Vader, porque aparecen todos vestidos de negro, entonces pensé que iban a ser ellos, y me falló. Y sí, son más bien como que los abuelitos de los troopers, ¿no? Sí, no podrían ser inquisidores, porque recuerda que Tarkin está como en contra de la parte de creación de cosas que tengan que ver con la fuerza. Y si esto es idea de Tarkin, la fuerza tendría que ser algo que no tuviera relación con la fuerza. Sí, creo que en los cómics ya, digo, la verdad es que te digo, o sea, luego ya no leo los cómics porque ni en Lucas luego los pelan, pero creo que sí se ha hablado de escuadrones de élite de clones, o sea, digo, conocemos al típico clon que justo ya sabemos, ¿no? Su armadura es barata, por eso no aguanta los tiros, no se ve bien, por eso no le atina, y como que están más preocupados por la cantidad que por la calidad, pero sí, al parecer, sí, Tarkin sí tenía sus escuadrones. Digo, ya en Rogue One vimos un poquito como de estos escuadrones de clones de élite, que estos sí le atinan a donde apuntan. Entonces, pues digo, está interesante ver como estos primeros intentos de crear como distintos regimientos de troopers, ¿no? Digo, aquí pues se ve que también se ve un problema de tener humanos, ¿no? Digo, yo más bien una de las cosas que me preguntaba, digo, como decía Guaco, lo responden un poco del imperio, te ofrece esto, enlístate, pero dices, wow, o sea, si había guerreros o gente con ciertas habilidades, quizás en los círculos criminales o entre piratas, porque dices, pues, ¿cómo es que en la República o en lo que eran los separatistas hay gente que supiera pelear? Porque, pues, ningún civil peleaba, o sea, eran los clones o los droides, ¿no? Entonces dices, bueno, al menos es como de ellos vida, de, bueno, tenemos estas 5 personas, a ver si funciona y ya vamos poniendo en marcha el reclutamiento, ¿no? Que digo, también en Rebel se vio, ¿no? Cómo es el tema del reclutamiento de jóvenes y cómo se forman los troopers y también cómo sirve para detectar gente sensible a la fuerza y exterminarla o corromperla. Entonces, creo que es un poquito interesante que se amplíe así la mitología de los clones. Sí, y el tema de que los caminoanos están enojadísimos. Sí, sí, ese tema también es importante porque dice Nala C que hay que ya no tienen el material original, ¿no? Aunque digo, ahí tienen a Crosshair, pero como que dan a entender que quieren, les interesa tener al lote completo al Escuadrón 99 y que supongo que esto va a ser como un detonante para que los empiecen a cazar, ¿no? No solamente Tarkin va tras ellos, sino también los caminoanos. Y esto que dices de la República, bueno, que mencionan los dos de la República, que aparentemente estos soldados no tenían algún trabajo, no recibían nada de la República. No tenían ni el seguro popular. sí me pareció un discurso muy politiquero, pero es curioso, ¿no? De repente, sí hay una escena en donde preguntan, ¿y contra quién vamos a pelear ahora si ya se acabó la guerra? Y pues ya vimos que es lo que pasó, que es un poco lo que nos menciona Mario Rodríguez, que la escena de la misión de los troopers estuvo bien intensa. Sí, la verdad, creo que es de lo más impactante del episodio, ¿no? Lo más importante para destacar, pero un poco antes de esto, toda esta interacción con Omega, de lo que ya hablaba un poco Guaco, creo que podría entenderse un poco de relleno, pero sigo pensando que Omega nos va a presentar algo interesante. En un principio, que ella sea la que rescata el dispositivo que necesita la nave, dices, así fue como que muy sacado de la manga, ¿no? Pero creo que mostró ciertas habilidades de rastreo que le copió a Hunter y mostró también cierta intuición. No sé qué opinen ustedes. Sí, yo creo que tampoco, o sea, tal vez sí un poco como de, tienen que hacer que este personaje se integre y que le sirva de algo al equipo, pero sí tiene herramientas con qué, por eso no se siente como un Deus Ex Machina, no es algo que un hechicero lo hizo. O sea, ella entiende rápido, ¿no? Y cuando, en cuanto ve al animalillo este y que sabe, o sea, se da cuenta que lo que está buscando es algo que tenga energía y le da su linterna y la mastica y ya con eso se distrae porque ve que empieza a brillar y dice, ok, lo que quiere es energía. Y entonces ya le da chance de robarse la pieza que están buscando. Creo que está bien hecho, a pesar de que sí pudiera parecer como de fuerza tenían que hacer que la niña les resultara útil. Tiene un buen motivo y tiene buenas herramientas. Sí, yo pienso que bueno, primero sí me recordó, no puedo dejar de pensar como en otras series animadas, como que me recordó esta tendencia de Star Wars, series animadas de Star Wars, esta tendencia que pasaba como, sobre todo en Rebels, de el personaje infantil haciéndose amigo del animal, ¿no? Digo, en Rebels eran los Lovecats y las ballenitas de hipervelocidad. Pero aquí es como esta criatura, ¿no? Que no te voy a matar, ve que nada más quiero mi coso energético, ¿no? Pero también creo que, como dicen, o sea, creo que podría sentirse como muy hecho a la necesidad de justificar a Omega en el equipo, pero creo que está muy bien llevado y creo que desde el inicio del episodio te dejan claro que es hablar de la ausencia de Crosshair, pero también de que de una u otra forma le están haciendo su lugar literal y figurativamente en el escuadrón a Omega, ¿no? O sea, digo, esta escena en donde Omega dice, oigan, ¿qué es esto? Y de repente es como, ay, son las cosas de Crosshair, y como que todos se quedan así con el nudo en la garganta, o sea, que se sienten culpables, más que traicionados, se sienten culpables, ¿no? Lo que dice este Hunter, ¿no? De dejamos atrás a uno de los nuestros, o sea, más que traición es como de lo dejamos con los que nos están persiguiendo. Y también otra escena que como que me que cierra un poco como que el motivo del episodio, digo, luego de que Omega rescata a este Hunter, bueno, y recupera lo que les faltaba, que es eso, ¿no? Greker mientras se recuperaba de la migraña, pues justo le hizo ya un espacio en la barraca Omega, ¿no? Entonces es como de, literalmente ya te estamos haciendo un lugar, ¿no? En el escuadrón, ¿no? También reconocemos que aunque estás chiquita, es clon chiquito, pues eres uno de los nuestros. Entonces, pues creo que es como una historia chiquita, pero necesaria, ¿no? Para verlos ya actuando como un escuadrón, ¿no? Juntos, ya con Omega. Sí, ahorita quiero regresar un poco a esto que mencionabas de Crosshair, que la semana pasada decíamos que, bueno, que sí tendrían que considerarlo traidor, y si ustedes creían que tarde o temprano se iba a reincorporar al equipo, pues ya vimos que la serie ya abordó más esto de que si es traidor o no. Y pues no sé ustedes qué piensan de si se reincorpore o no, para dónde va a ir la serie. Yo creo que sí, y yo creo que va a ser como una misión autoimpuesta, rescatar a su compañero, pero ¿ustedes qué creen? Sí, yo creo totalmente que van a tratar de recuperarlo, y tal cual lo que está haciendo Tech con la diadema, va a ser un ok, tenemos que ver cómo está esto, tenemos que recuperarlo, porque incluso el mismo Wrecker es el que lo dice, que entonces... si saben que fue por culpa del chip, no fue culpa realmente de Crosshair, sino el culpa del chip, las cosas que hizo, el haberle disparado a él y a sus compañeros, y ahora pues por ahí menciona a Fanfilm, dice la escena de la misión de los troopers es el nivel de que estaba esperando de oscuridad en la serie, aunque no logré conectarme por acá, ando, dice, saludos. Este es Jorge. Okay. Jorge. Saludos, Jorge. Saludos a Jorge González, que sí, le falló su internet, pero por acá nos anda dejando sus comentarios. Ajá, y sí, que estaba esperando ese nivel de oscuridad, el nivel de oscuridad que traía él así entre las sombras la semana pasada en su cámara. Demasiada oscuridad. Sí, pero por ejemplo, esto es un poco como lo que pasó en brincándonos a otra producción de Disney con Bucky, con el Winter Soldier. O sea, todo esto que está haciendo Crosshair, sí lo está haciendo de manera consciente, pero a fin de cuentas es programación. Si el equipo lo logra rescatar y logra ya sea extraerle el chip o modificarlo como para que ya no siga las órdenes, él se va a dar cuenta, va a decir, por Dios, todo lo que hice por esta programación. Entonces creo que ese va a ser también un conflicto interesante. Y, y también quería mencionar algo de que, cuando aterrizan y quedan totalmente en la oscuridad y de pronto algo pasa, corriendo, un animal pasa corriendo por fuera de la nave, es totalmente el guiño a la escena de los Minox que es el Imperio Contraataca, ¿no? Cuando están huyendo y resulta que la cueva era la boca de este monstruo en un asteroide. Y sí dije, ¡ay, qué bonito guiño! O sea, está bonito, no pasó nada más allá que eso, pero estuvo padre. Yo tengo una reserva, porque cuando está justo esta escena de Tech y Echo, como checando, cuando Echo se va a ver como qué pasó, de repente vi la locación y dije, ay, te pareces mucho a la cueva de las estas arañas de Mandalorian, o sea, también se parecía justo a esta criatura este meteorito del Imperio, pues dije, ok, lo entiendo, pero sí, me temía que volvieran a salir las arañas y dije, las quiero volver a ver. Pero no tan pronto, pero digo, la otra criatura no estuvo mal. Sí, a mí también me recordó a ambas, pero como era más reciente la de las arañas, también dije, ay, ahorita van a salir esas patonas por ahí. Afortunadamente arañas, no. Arañas. Sí, afortunadamente no. Yo sí creí que en algún momento a lo mejor el animalito se iba a ser amigo de ellos, iba a ser como la mascota. No pasó, pero... algo también que me llama la atención en la serie es que en todas las producciones de Star Wars, todos los equipos tienen como su droide, ¿no? Tenemos en Jedi Fallen Order está BD-1, está Chopper en Rebels, y aquí tienen un Gonk, que para mí es el droide más inútil de todo el universo de Star Wars, y aquí lo único que hace es caerse todo el tiempo. Parece una caja ahí vieja, caja de cartón además. Pero pues es lo que hay. Para recargarse sirve. Este Hunter de Omega, quítate de ahí, te vas a dañar la espalda. Sí, mencionaban Rebels y este episodio sí lo sentí plagado de Rebels. Me lo recordó muchísimo. Tanto la interacción de Omega con Wrecker, que me recordó mucho a la de. Ay, ¿cómo se llama el niño? De Rebels. Ezra. Sí, a la de Ezra con Seb. Con Kanan, ¿no? No, con Kanan, no. Con Seb. Con Seb. Ah, Seb. Es que Seb es el Wrecker de Rebels. Sí. Uh-huh. Sí. Sí, y en general toda la interacción de pues, del equipo, ¿no? En la nave, que pues, también ya vimos que la nave es una reverenda chatarra, y creo que tarde o temprano van a tener que pedir ayuda, van a tener que ir a algún lugar a que la reparen, porque no veo que les vaya a aguantar demasiado. Pero pues vamos a la escena esta terrible, la escena oscura que ya mencionaron dos veces en el chat, y pues que ya Bukaku nos habló de ella un poco en la sinopsis. Pues Crosshair va, pues lo ponen a prueba de nuevo, ¿no? Lo mandan a terminar el trabajo que no hizo con su equipo original. Y es curioso porque aquí lo cuestiona el humano, ¿no? Le dice como que, ¿por qué tú eres el líder? ¿Por qué tú nos estás dirigiendo? Es hora de que las cosas empiecen a cambiar. Y pues ya una vez que llegan allá y que no encuentran a Guerrera, pues vemos por qué lo eligieron. Pero Axel, ¿nos puedes contar un poco la escena, por favor? Sí, pues justo entre los nuevos elementos, digamos, que se introducen y que a ver si regresan en la serie, conocemos a un nuevo almirante imperial. Te había dicho el nombre antes de entrar, ahorita ya no me acuerdo cómo se llama. Este nuevo imperial Rampark. Él justo está comisionado por Tarkin para poner a prueba, digamos, al programa, a la iniciativa de los troopers, de con gente reclutada que sea mucho más barata que los clones. Pero sí, este imperial, pues lo que dice es como de los que saben pelear, los que tienen la estrategia y las habilidades. Los que llevan 3 años peleando y guerreando, pues son los clones. Entonces es como de, este imperial tiene la idea de formar como escuadrones mixtos, comandados por clones, pero integrados por todo el grueso de reclutas humanos para que se vayan fogueando, ¿no? Y Tarkin dice, bueno, pues, a ver si tan buena idea es, los vamos a poner a prueba. En donde los clones fracasaron, quiero ver si esta idea mixta funciona. Y también es otra prueba para Crosshair, ¿no? Para ver si las modificaciones que le hicieron, sí garantizan su lealtad y su efectividad, ¿no? Y pues justo se les envía de nuevo, a buscar a la célula de Saw Gerrera. No encuentran a Saw, justo los propios, pues milicianos y civiles, están diciendo que van justo al punto de encuentro con Saw y los interceptan el nuevo escuadrón, lo interceptan los troopers. Y pues Crosshair no se tiende el corazón, ¿no? Se acaba tanto con los milicianos como sí, justo, como Eden Versio, sí. Y acaba con los milicianos, pero llega un punto en donde solo quedan civiles que dicen, oigan, pues perdónenos, no sabemos nada, nosotros simplemente queríamos salir de este planeta. El cadete humano que a lo largo de toda la secuencia ha estado como confrontando a Crosshair, que dice, ¿por qué hay un clon a cargo? Te voy a reemplazar, te voy a increpar. De repente lo cuestiona y dice, oye, la instrucción era matar a los militantes, ¿no? No civiles, ¿no? Y además dice eso, no somos un escuadrón de la muerte, ¿no? Que creo que el de Rogue One, los que acompañaban a Krennic, creo que sí eran como tal cual un escuadrón de la muerte clon. Entonces dices, ah, pues sí, sí tenían su... Pues sí, es un imperio, ¿no? Y están usando la fuerza brutalmente para aplacar la oposición. Entonces, pues, Crosshair, pues dice, ah, sí, pues... Y aquí va de nuevo lo que decíamos la semana pasada, un buen soldado cumple sus órdenes y adiós cadete humano que todo el tiempo lo contrariaba. Y justo es una escena muy fuerte, sí es una escena muy... sí te deja un nudo en la garganta, ¿no? Y como dicen, sí estás viendo hasta dónde está la programación de Crosshair y sí lo ves como... sí lo están volviendo un Winter Soldier, por así decirlo, de ¿cómo se llama? de Star Wars, de Star Wars, uh-huh. Pero como dice Jorge en los comentarios, sí también, o sea, el escuadrón recuerda al Escuadrón Inferno, y yo mi reserva que tengo, y ya lo decía fuera del aire el programa pasado, es que como que en la Star Wars de Disney, y bueno, ya vimos que también en la Marvel de Disney, como que están estas historias de redención, ¿no? Como que no importa qué tan malo haya sido, si había una programación de por medio y salvación. Y justo, digo, lo que le decía yo a Jorge, creo, era que, pues, a Eli, que en Battlefront, pues, la historia, o sea, no, en lugar de que veas la historia desde de los imperiales o la Primera Orden, es otra historia de redención, ¿no? Y dices, bueno, pues, la redención está padre, pero también veamos el otro lado, ¿no? Entonces yo creo que también, o sea, sí vamos a ver descender a la oscura Crosshair y seguramente lo vamos a ver teniendo un buen pleito y algún momento dramático con su escuadrón, pero yo creo que sí va encaminado hacia la redención su arco, a ver cómo se consolida, ¿no? Pero sí, como que Disney sí es de redimamos antihéroes y villanos. Un poquito de contexto de lo del Escuadrón de Inferno de Aiden Versio, para quienes no lo han jugado, es la historia, es el modo historia del videojuego Star Wars Battlefront 2, que su tema principal es un juego de disparos en primera persona, puede ser en tercera persona, si lo ajustas creo, pero el original es en primera persona, y el primero no tuvo modo historia, al segundo se lo agregaron, dura muy poquito, pero es la historia de esta comandante Aiden Versio, bueno, no sé si es comandante, no recuerdo qué rango tenía, pero hablan de su transición, ¿no? De cómo se da cuenta de que el imperio son malos y cómo termina pasándose al lado de los buenos. Sí, también me recordó más o menos algo así. Y no solo que Crosshair mata al que le está haciendo frente de su mismo equipo, sino como en el momento en el que dice, no, pues es que hay que matar también a los civiles, y ellos le dicen, pero pues nos teníamos que echar nada más a los soldados, y ellos dicen, no vamos a hacer nada, ya nos tenemos que ir, ya cumplimos nuestra misión, y Crosshair dice, Nel, y él es el que termina, ¿no? O sea, si le tienen que obedecer, y ellos son los que terminan finalmente, sí, matando a los civiles, y pues eso también está todavía más pesado. Sí, de hecho es ahí cuando le dice, o sea, cuando el humano lo increpa y le dice que por qué él está a cargo, no le dice nada, solo se le queda viendo feito. Y aquí sí le dice a todos los demás, a él no, porque ya lo mató, ¿no? Le dice, por eso estoy yo a cargo, porque soy el único capaz de hacer lo que tiene que hacerse. Y dice, ok. Muy bien, nos dice Jorge, hasta ese general de Rebels terminó redimiéndose, lo que no esperaba. Pero then again, Galen Marek es un personaje a quien amo, así que mejor no me quejaré de tanta redención. Pues no sé, yo sí estoy un poco con Axel en ese punto de, ay, sí, puede ser muy maldito al fin que después te redimes, no sé. Como que no está bonito. Y bueno, esta imagen que estamos viendo ahorita en video, que en el podcast se les describo, es Crosshair sentado reflexionando ahí en su cuarto de, no recuerdo el nombre que eran, donde anteriormente se reunía con los clones 99, pues sí, no, nos invita a pensar en esto de la redención, aunque honestamente a mí Crosshair nunca me ha caído bien, creo que incluso antes de tener activado el chip inhibidor sí era como que bien payasito, era bien chocante, sí era... Sí. Medio déspota o lo que pudimos ver de él en Clone Wars en los episodios y en el primero de acá, sí, como que, pues sí, está bien que tienes el chip, pero aquí aplica un poco lo de, pues es que también activó como que nada más te dio cuerda a lo que ya eras, ¿no? No sé, pero hablando de chip, y este es otro punto que vemos a Tech, que está... trabajando con un dispositivo, ¿no? ¿Para dónde creen que vaya o para qué creen que lo quiere? Pues tal cual es como un escáner para ver cómo está funcionando su chip inhibidor. O sea, igual y es similar a lo que tienen en camino, que porque con Crosshair lo que vimos es que decía como a qué nivel estaba funcionando para recibir órdenes, y lo que hacen es aumentarlo. Creo que esa diadema justamente va a ser para ver en qué nivel está, o sea, si de plano está muerto su chip inhibidor y no recibe ninguna orden, o si existe la posibilidad de que les pueda pasar algo a ellos similar a lo de Crosshair. Y siento que eso va totalmente enlazado con el dolor de cabeza de Wrecker que se golpea al inicio de este capítulo. Entonces, ¿qué tal que en algún momento Wrecker se les pone loco y los empieza a enfrentar? Eso también estaría muy feo. Que hay un dato importante que mencionabas, perdón, Axel, que yo no lo noté, que dices que Wrecker tiene muy altos los niveles, ¿no, Hueco? Sí, pobre Wrecker. Pero, ¿qué nivel tiene? ¿Quién? ¿Wrecker? ¿Nivel de qué? ¿Del chip inhibidor? Ajá. Según yo, de Wrecker no aparece, de Crosshair es el que lo... Crosshair es el que lo escanearon. Cierto. Y ven que está abajo y se lo suben al tope. O sea, obedece prácticamente cualquier cosa y lo hace extremadamente violento. Sí, exacto. Sí, no, justo eso, ¿no? Que yo creo que también el tema de la trama de Tech, pues sí es para sembrar ahí un poco de discordia en el equipo, conforme avance la trama con el tema de los chips. Como yo estoy de acuerdo con Waco, creo que el tema del dolor de cabeza de Wrecker va en ese sentido, en que pues sí se le va a botar la canica y en algún punto le va a pasar lo de Crosshair, o igual y no, igual y sí es como esto que llaman en inglés un red herring, una falsa alarma, pero yo creo que igual y sí va por allá, ¿no? O sea, ya en el primer capítulo ya habían dicho que pues sí, digamos que hay niveles de funcionamiento y pues algo puede salir mal con los chips, entonces ahí hay que ver cómo funciona, ¿no? Digo, también eso, hay un montón de misterios de cómo funcionan los chips, justo creo que ya no lo mencionamos la semana pasada, pero está por ejemplo el por qué no se le activó el chip a Cut, que se puede explicar como que no escuchó la orden o de alguna forma ya no está en la guerra lo desactivó, o no, como no tenía Jedi cerca, pues no pasó nada, pero así hay que ver como qué respuestas se van dando a eso. Y yo creo que sí, en algún punto la cosa se va a poner ahí Among Us entre lo que queda del lote malote, así como de Wrecker es un poco sospechoso y Wrecker es el impostor, ¿no? Entonces, sí, a ver si se cumple lo que platicamos y si va por allá el tema del dolor de cabeza de Wrecker y de la diadema de Tech. No, voy a sufrir mucho si eso pasa. Ya sé. Pero sí, seguro pasará. Pero siguiendo con Wrecker, vimos que aprovechando que se sentía mal y que él no fue a la misión a rescatar el dispositivo faltante, pues se quedó ahí en la nave haciendo cosas. Y resulta que, pues sí, nos dio un poco eso de Star Wars, que de repente eso tiene mucho cualquier producto Star Wars, ¿no? Que te muestra como mucha oscuridad en una escena y en la siguiente mucha luz, ¿no? Sí, la dualidad está presente en todos sus productos. Y es que es eso, a mí me pareció que incluso en una nave tan plana o tan oscura como la que tiene el equipo, de repente logra adaptarle una pequeña habitación a Omega. Entonces, no sé si les gustó este detalle o qué opinan. Pues tal cual es decirle, eres parte del equipo, o sea, no solo ya te adoptamos, porque eso lo habíamos visto desde antes, ya te adoptamos, pero siento que la veían todavía como una carga, y aquí al serle sutil, es como ya eres parte del equipo, eres parte del grupo y de la familia, y te ganaste tener un lugar donde poder dormir más cómoda. Sí, creo que eso sí, cierra como la trama del episodio anterior, ¿no? Del segundo, que sí es como de, bueno, o sea, no te vamos a ver como una carga, eres una más del escuadrón, ¿no? Entonces sí, me parece un detalle bonito, y que además pues Wrecker le da su Lodcat, ¿no? Su muñequito de Lodcat, entonces sí, como que llega el cocoro, como dice, ¿no? Sí, sí recuerdo mucho a la... Bueno, quizás con Wrecker hay más cariño, ¿no? Porque con Zeb y con Ezra sí, como que tenían esta rivalidad, esta cosa como de los dos molestándose y a veces sí peleando muy duro. Y como que Wrecker sí siente mucha ternura y empatía hacia Omega, ¿no? Entonces, como que dentro de lo similar también tiene sus matices, pero sí estos detallitos como el nuevo cuarto de Omega y su además con la ventana, porque ellos sí en barraca encerrados, nada más ahí viendo sus fotos, y ella sí, pues sí, tú estás descubriendo el mundo, niña. Entonces sí, se me hizo un detalle bonito. Tiene unas pinturas Vinci. Sí, ay, sí, sus plumones. Sí, nos dice Jorge en YouTube que contrasta con el regreso de Crosshair a las barracas. Y ya también Alejandro Acevedo nos dicen que tengamos nuestro like. Muchas gracias, Alejandro. Gracias. Pues sí, la verdad es que Esta escena de Wrecker haciéndole la habitación y la otra en donde van a aterrizar así, el aterrizaje forzudo, y está, nos vamos a morir, nos vamos a morir, y de repente la ve y así con su cara de espanto y dice, no, no, no, todo va a salir muy bien. Sí, sabe que tiene una responsabilidad, ¿no? De no espantarla, de protegerla, de cuidarla, de pues principalmente eso, no alarmarla. Y es como de, ah, ok, ahora ya no puedo hacer lo mismo que hacía cuando éramos puros hombres, pura testosterona y así. Sí, pura testosterona y por eso me muero de miedo. Ajá, esto es como cuatro hombres y un bebé. Sí, casi, sí, de hecho sí. Cuatro clones y un bebé. Cuatro clones y un bebé, sí. Sí. Ah, algo que sí me gustó del... bueno, eso fue desde el episodio pasado. El diseño de Omega no me gustaba, así como con su cabello todo relamido, pero desde que conoce a los niñitos, desde que se quedan un rato con el otro clon, ya trae su cabello así sueltito y se ve como más libre. O sea, siento que ya no está tan en el papel de, ah, es que yo estaba viviendo en camino. O sea, parte de lo que decíamos, ¿no? De que le gusta la tierrita y cosas así, como que siento que se está liberando un poco más y trata de ser más auténticamente ella, no un clon más. Sí, es curioso esto que mencionas, porque también a mí, yo, la verdad es que ni siquiera la había visto nunca, pero en los pósters de ver la imagen con su collarcito, como que no me va a caer bien, y ya, bueno, ya la ves interactuar y te parece linda la niñita, pero nada más se quitó el collarcito y no sé qué le pasó, que es, ay, ternurita, no, sí te adopto, no sé, sí me gusta cómo se ve así con su pelo suelto. Hace rato les decía que hay un guiño a Rogue One, y es que, si no me equivoco, el nombre que le dan a esto de traer nuevos reclutas y ya mezclarlos con los clones se llama War Mantle. Y War Mantle es uno de los proyectos que menciona cuando empieza a ver la lista Jyn Erso y Cassian Andor. Dicen, mencionan varias, y una de ellas es justamente War Mantle. Oh, qué buen oído. Que sabemos que hay guiños en todos lados, ¿no? O sea, en Star Wars siempre vas a ver guiños, conexiones, que muchas veces ni siquiera, o sea, supongo que la primera persona que lo escribió, la persona que lo puso en Rogue One, no estaba pensando en esto. Estaba pensando, ¿seguro? Tú ponle nombres y ya en algún momento le va a servir a alguien más que quiera hacer una conexión con esto y va a sonar chido. Está padre que suelten ese tipo de cosas. Sí, sí. Nos dice Mario Rodríguez, y estoy totalmente de acuerdo con él, el collar es el malo. No confíen en personas con collarcitos y diademas de ese tipo. Sí, no. Más que en la historia interminable, ahí sí. Y en El Señor de los Anillos. Ah, la niña emperatriz, sí. La niña emperatriz con su collarcito también. Sí, no, que digo, también eso está padre, ¿no? Su cambio de look también es su cambio de ambiente, ¿no? No era lo mismo Omega con los caminoanos, que sí son como muy, dan mucha mala espina y tienen su propia agenda y tienen sus momentos para ser odiados en Clone Wars, y acá, ¿no? Que ya está con los suyos, ¿no? Con clones que están más bien entrenados para sobrevivir, como que sí es como que, sí es marcar muy claramente ese cambio, ¿no? A ver cómo avanza el personaje, pero sí, creo que ya la estás viendo como en ese descubrimiento de quién es ella, ¿no? Entonces, pues también eso le da un aire menos pesado, ¿no? Porque sí, su primera aparición sí te da como un no me cae bien, esta niña me da mala espina, y en cambio pues ya la estás viendo como una del grupo, ¿no? Ajá. Perdón, este comentario me parece interesante de Alejandro Acevedo. Dice, es importante el hecho de que Omega no quiere usar el blaster, que para mí está resistiendo su programación. Pues yo no estoy segura de que ella tenga chip inhibidor. De hecho, no sé si Nala C le haya puesto algún otro tipo de programación, pero en algún momento pensé que incluso la iba a contactar o iba a hacer algo por tratar de ayudarla, porque cuando está escuchando todos los planes de Tarkin, como que se, bueno, parece expresión de preocupación, y se va como a un rincón, dije, ahorita le va a tratar de poner sobre aviso o algo así. No sé, creo que tarde o temprano la va a contactar, creo que sí la quiere ayudar por algo, pero no sé, hay como muy pocos elementos para saber muy bien hacia dónde va esto. Pues es que el clon, creo yo, más parecido a Omega en todo caso es Boba Fett, porque todos los demás son adultos y de hecho, o sea, que sí hay niños, pero los niños crecen rapidísimo, o sea, los hacen para que se vuelvan soldados a la brevedad, no tienen toda una etapa de maduración normal que tendría un humano. Entonces, en ese sentido, creo que Omega podría ser un caso similar al de Boba Fett, en el que es un clon natural, en el que están dejando que se desarrolle de manera natural, porque así lo pidió Jango. Y en este caso, creo que podría ser como la versión femenina de Boba Fett. Sí. Sí, que además, digo, todavía no se ha resuelto específicamente el tema de cuál es el defecto de Omega, ¿no? O sea, digo, ya Cod decía como de, oye, no es que sea mujer, pero pues yo creo que no va por ahí, ¿no? Falta ver que sí, no es, si es su reticencia a pelear, si es alguna capacidad como de imitar otras habilidades, digo, todavía no sabemos, digo, hasta se barajeó la posibilidad de que sea sensible a la fuerza. Pero sí, como dicen, o sea, todavía no se sabe bien cómo cuál es el tema completo con Omega y por qué ocupaba como ese lugar tan especial como los caminanos. Pero sí, yo estoy de acuerdo con Waco, creo que sí tiene el clon más similar a ella hasta ahora es Boba Fett. Entonces sí, hay que ver, pues sí, cuáles son las revelaciones de cuál es el detalle extra con Omega. Pues creo que ya no hay más que mencionar de este episodio, pero no sé si ustedes creen que se nos está pasando algo. Yo solo quiero soltar un mefistazo de ideas que tengo de lo que podría pasar, porque en Rebels vemos que hay tres clones que lograron quitarse el chip inhibidor. Uno es Wolf, que es el que era uno de los comandantes de Plo Koon. El otro es el comandante Rex, que finalmente en la última temporada de Clone Wars pudimos ver cómo se lo pudo quitar gracias a Ahsoka. Y el que nos falta es Gregor. Gregor salió en Clone Wars, era el clon que pierde la memoria y termina como un lavaplatos, y lo rescata el escuadrón D, que es un escuadrón muy chistoso porque está conformado por droides y comandado por un extraterrestre como del tamaño de mi mano. Ellos son los que lo encuentran y lo ayudan a que recupere la memoria. Él los ayuda a escapar y no lo volvemos a ver. O sea, él como que se encarga de todos los que los están atacando para cuando ellos escapan, y ya no lo volvemos a ver hasta Clone Wars, digo, hasta Rebels. Entonces, yo creo que en algún momento podríamos aquí en Bad Batch encontrarnos con, por lo menos con Gregor, y saber cómo fue que él logra también quitarse el chip inhibido. Sí, también creo que va a ser muy, muy probable. Y aparte, pues sí, ya vimos algunos cameos que nos avisaron, pero porque por ahorita no veo dónde los vamos a ver. Creo que todavía le faltan 14 episodios, 13 episodios de esta serie todavía. Entonces, pues sí, veremos qué más sigue. Y creo que ese mefistazo no es tan mefistazo. Yo creo que sí es altamente sí, pero no, bueno. Por un momento temía que dijeras Mace Windu. Aquí van a explicar qué onda con Mace Windu, pero no. Eso creo que lo que más podrían hacer, lo que podrían hacer es como de pasar por algún lado y, ah, no man, aquí hay una mano. Hay un brazo. Sí, no, por favor, no. No creo. No. Pues chicos, creo que ya vamos cerrando, vamos con impresiones finales. Y bueno, pues empezamos con Waco. A pesar de que a nivel historia de lo que pasa alrededor no avanza mucho, decíamos, lo que avanza mucho son los personajes y sueltan migajitas que van a ser el hilo conductor del resto de la historia. Fue un poquito como de descanso, lo cual normalmente no está chido, en el sentido de que vamos a ver algo pues más grave en los próximos episodios. Pero igual vamos empezando, o sea, probablemente vamos a tener más episodios de este tipo durante las próximas 2-3 semanas y luego veremos un pico, ¿no? Como un enfrentamiento en donde a lo mejor va a haber alguna baja o algo así. Entonces, pues por lo pronto, como tiempo de calmita, creo que está bien. Sí, que a mí no me gustaría que hubiera bajas, pero pues dado que vemos que ya después no los vemos, es también probable. ¿Tus redes sociales y anuncios parroquiales o no sé? A mí me encuentran en todos lados, así como estoy como Sky Waco. Voy a estar, pues ya saben, lunes, jueves y viernes estoy en Twitch, en mi canal, donde también estoy como Sky Waco, en twitch.tv/SkyWaco. Y al ratito tenemos animación. Los lunes y jueves son de dibujo y al ratito tenemos animación. Yo creo que terminando esto descansaré unos 20 minutos y me regreso al asiento y a la computadora para empezar a hacer la animación del día de hoy. Y pues bonito fin de semana. Muy bien, muchas gracias. Axel. Pues nada, creo que fue como dice Waco, un episodio de descanso luego del planteamiento como de la situación y de la trama de la serie. Digo, se vienen, no estuvo mal, o sea, pasaron, ahí tiene detallitos, digo, creí que este episodio iba a durar menos, y no, de hecho, pues sí le encontramos sustancia, pero sí, yo creo que es un preludio, ¿no?, a cosas más fuertes. anécdotas que pasan, de episodios cortitos, yo creo que sí va a ser como en Rebels, que va a haber episodios como flojitos y va a haber episodios muy intensos, ¿no? Sobre todo rumbo al final de temporada o rumbo... Digo, aquí no va a haber mid-season finales, pero igual y como que tiene sus curvas la temporada, habrá que ver como cómo se va acomodando, ¿no? Digo, creo que este episodio es de esos que, visto semanalmente, como que dices, no pasó nada, pero igual y lo vemos diferente ya cuando esté la temporada completa, ¿no? Entonces, pues nada, yo encantado de haber compartido este episodio con ustedes y ahí con la gente en los comentarios. Y pues ahí me pueden seguir en Twitter como RAxelAlonso y en Facebook pues pueden ahí ver algunos de mis memes, en Freakyverse Podcast, también la covacha muy amable. Se cortó, pero creo que lo que iba a decir es que la covacha luego se los expropia. Y pues sí, para eso son, entonces pues... Que la fuerza los acompañe. Muy bien, muchas gracias, Excel. Sí, que la covacha se los expropia y ya está teniendo la deferencia de decir nos lo expropiamos. Síganlo también. Muy bien, sí, sigan también a Excel ahí en Frikiverso. Tenemos anuncios parroquiales de todos nuestros programas toda la semana, que es desde los lunes, cuando los ñoñonautas tienen a bien salir, generalmente los verán por ahí a las 9 de la noche. Los martes, covacheando. Miércoles, ñoñoticias, que pues ha estado empezando un poco tarde, pero esperemos que eso ya se regule. También los jueves que tenemos unboxing, los viernes, que son los cómics de la semana, y el próximo viernes no vamos a tener covacharla. Debido a que los episodios son muy cortitos, decidimos, y aparte que son 16, decidimos hacer estas covacharlas cada 15 días. Entonces nos veríamos hasta dentro de 2 semanas. Pero bueno, comentaremos 2 episodios de jalón. Y bueno, si hay algo muy, muy, muy importante pasa, pues igual una semana a la semana siguiente, ¿no? Pero si sale Darth Vader. Pero si no, pues aquí estaremos cada 15 días. Gracias a todos los que nos acompañaron, gracias a los que se suscriben a Twitch, a YouTube, a los que nos dan likes en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y todas nuestras redes sociales. Síganos, por favor. Yo soy Elizabeth Ugalde, me encuentran así en Twitter y en Instagram. Y bueno, pues nos vemos la siguiente semana. Chicos, fuera los audífonos, porque sigue el... Otro escandaloso. Bye.